Muy buenas noches, martes 18 de agosto del 2015. Esto es desde Ikawa. Ya saliendo del trabajo en estos momentos, sigo con los episodios adelantados. Yo sigo grabando sin detenerme día a día. Por eso es que ustedes están escuchando los episodios con otras fechas. No estoy parando de hacerlo porque sé que el día jueves voy a tener dificultades a grabar el episodio porque entro en el turno de la noche. Entonces sigo en este ritmo. Ya luego me supongo igualaré en fechas nuevamente. Vamos a ver cómo me va y cómo les sienta a ustedes. El episodio del día lunes lo han oído con excesivo ruido. Mil disculpas. Eso sí es lo que de repente tengo un poco que extrañar, ¿no? La cuestión de que si bien estoy grabando y no me estoy deteniendo, la interacción que pueda haber en el camino, los errores que pudieran haber, que se puedan subsanar, llegan las disculpas con retraso. Esta disculpa debería haber sido dada el día martes, pero ese capítulo ya está grabado. Entonces, para ustedes, cuando escuchen el capítulo del día miércoles o jueves, probablemente, entonces ahí recién estarán escuchando las disculpas. Mil disculpas, doble disculpas, diría yo. No voy a volver a grabar de esa forma. Por lo menos puedo grabar en la calle, sí sé que lo puedo hacer. El sonido de fondo, me mencionó el amigo Carl, que no es tan complicado de escuchar. Es decir, el sonido de Supa, el sonido de la cajera, la música a lo lejos o la gente que esté conversando, no era molesto en comparación a cuando yo cogía algún producto, es decir, lo tomaba en mis manos, y ese sonido sí que era molesto. Entonces, no voy a volver a hacerlo, lo prometo. Probablemente sí grave, no sé, en alguna que otra oportunidad, caminando o de repente estando haciendo compras, pero no ya manipulando los objetos de esa forma. No pensé que fuera tan sensible a esos ruidos y esos sonidos el micrófono. Entonces, eso. Comentarles que hoy tuve un día bastante agitado porque tuve ofuro, pero si bien es cierto, ya he sido yo responsable de dejar todas las cosas listas para realizar ese día de baño para los hombres en este caso. Primera vez que ingresaba a bañarlos propiamente. Es decir, siempre me encargaba de dejar todas las cosas listas, las camillas que se van a usar, las sillas de ruedas que se van a utilizar también, dejar listo los mandiles, las botas que se ponen las personas que se encuentran dentro, los enfermeros en este caso, o enfermeras. Después, los spray con desinfectante que también se usan una vez terminado toda la labor del baño que se da a los pacientes. Se desinfectan todo lo que es las sillas, las camillas, todo pasa por unos spray que hay que desinfectar, luego lavar y luego secar todo. Entonces, todo eso ya lo había hecho. Colocar las toallas, o sea, es todo un conjunto de acciones que tienes que realizar para que la persona que ingresa a hacer el baño lo tiene más fácil, ¿no? Pero mi conocimiento llegaba hasta ahí. Nunca me podía quedar a ver cómo hacían, porque como es tan rápido y tiene que un paciente ingresa, lo están bañando, otro paciente está en espera y uno más afuera en el pasillo. Entonces, siempre era eso de que estar contra el tiempo, contra el reloj, corriendo, corriendo, y no podía yo quedarme a ver. Por lo tanto, no sabía qué tenía que realizar dentro. Y fue lo que primero que hice al ingresar el enfermero. Bueno, le hablé de que era la primera vez que yo iba a estar ahí, que por favor me enseñara y que, bueno, iba yo a hacer lo posible por hacerlo bien. Y entonces me fue enseñando cómo, si estás en silla de ruedas, si estás haciendo el baño a las personas en silla de ruedas, son personas que al estar en silla de ruedas pueden ponerse en pie. No tanto rato, pero pueden ponerse en pie. Entonces, él bañaba a una persona y yo bañaba a otra persona. Vi cómo lo hacía, a los paños blancos para el lavado de cabeza, los paños anaranjados ya para las partes, pues, ¿no? Esto de que pueden estar con manchas de desechos de lo que han hecho, alguna deposición, etcétera, ¿no? Esos son de ese color. Entonces son dos paños diferenciados. Y luego el agua, pasarle el agua. Y una vez terminado esto, usar dos toallas, uno para la cabeza y otro para el cuerpo. Y hacer que se sienten y ya está. Salen y las personas que están afuera, en este caso era la labor que nosotros realizábamos, que yo siempre he realizado hasta el día de hoy, se encargan ya de llevarlos al cuarto y luego vestirlos, ¿no? Pero una vez terminado, que no son muchas las personas, 4 o 5 más máximo, ya venían los pacientes en camilla. Y al venir los pacientes en camilla, ahí ya el trabajo es distinto. Uno de los dos empezaba al enjabonar, echarle el champú a la persona en la cabeza, al paciente, y el otro a enjabonar el cuerpo. Ok, la persona está echada boca arriba en la camilla. Entonces, una vez que ya la persona que ha estado encargada de lavarle la cabeza, enjabonarle, ponerle el champú y enjuagarlo, luego pasa a usar el paño anaranjado y empezar a lavarlo al paciente también. Terminado esto, se vira al paciente hacia un lado, hacia el lado del otro enfermero en este caso, porque me tocó un enfermero. Felizmente, porque los enfermeros son más prácticos, ¿no? No nos hacen tanto problema. Las enfermeras de repente le dan muchas vueltas al asunto para explicar algo, para decir algo. Eso sí, es un comentario que hago, y no es que sea un comentario machista, sino que es lo que me toca ver. Los enfermeros dudan menos en hacer las cosas, en decirlas, en hacerlas también. Y las enfermeras dan más vueltas. No sé si tendrá que ver el hecho de estar en una sociedad donde se tiende a que el hombre sea el que hable y la mujer está escuchando. Muchas veces es así, pero aquí es una situación distinta, porque en cuanto a rangos la enfermera está por encima de nosotros, ¿no? Entonces, un poco eso. Pero por suerte esta vez me tocó un enfermero, entonces fue fácil la labor. Entonces ya se le enjabona la espalda, toda la parte de donde está él echado, vira luego hacia mi lado, él se encarga luego de hacer lo mismo y viene ya el enjuague. Los dos con las regaderas, empieza él por un lado, yo por otro, y una vez terminado, viene a secarse a la persona. Se seca a la persona, se pone una toalla primero en la parte de la espalda, para que él pueda estar echado ya en la toalla, obviamente para que absorba un poco la humedad, y otra toalla ya que lo cubre al paciente. Con esa toalla que lo cubre el paciente, ya a la hora de salir, las personas que lo reciben se encargan de secarlos y ya van al cuarto para cambiarlo, ponerle el pañal y cambiarlo. Eso fue la labor del día. Nos habremos demorado, empezaremos a las 9 y habremos terminado 10 y cuarto, 10 y 20 más o menos. La cuestión es que hace un calor terrible, él estaba sudando copiosamente, paró 3 veces. Yo no paraba porque, bueno, paraba sí, porque él me decía, no, hay que parar, ya no doy más, se sentaba, estaba sudando bastante. Y yo quería terminar pronto porque él puede parar y ya se acaba el problema. Pero yo tenía que luego encargarme de limpiar las camillas, o sea, ordenar todo el lugar para dejarlo expedito para seguir usándolo, ¿no? Un poco eso, yo estaba corriendo contra el tiempo también, ¿no? Además que luego ya el tiempo corre y a las 11 y cuarto ya es la hora del almuerzo. Entonces es la tensión que tenía yo y no, pues no quería parar tanto. Además era la primera vez, la tensión de la primera vez, todo eso también. Ya sé cómo es, no lo veo tan complicado. Me decían, te vas a empapar todo, vas a quedar todo mojado. No es tanto así. Llevé otra ropa, sí, pero no era como para el polo, sí, obviamente sale mojado del sudor, pero luego que te mojes, los mandiles son largos, van desde el cuello hasta los talones, no los tobillos, entonces vas bien cubierto. La única forma que te mojes el pantalón es que des la espalda y que te mojen la parte que no está cubierta con el mandil, ¿no? Porque es un mandil impermeable, pero luego no hay problema. Los pacientes llegan con los pañales. Los pañales es algo que de repente no sé si, bueno, los comento, ¿no? Los pañales son los pañales de diferentes tamaños. Hay tamaños M y tamaños L, que son lo que acá se le dicen cava, son las cubiertas. Son los que vienen con esos pega-pega que tú los vas cerrando, ¿no? Cierre fácil, no sé cómo se llamen en otros países. Pero esos pañales no pueden estar solo, tienen que ir con unos pañales más pequeños. De acuerdo a las horas se van poniendo los números, que son de acuerdo al tamaño. El número 2, como imaginarán, son más pequeños. Después hay el 4, porque el 3 no se usa, el 4 que es un poco más grande, el 5 ya es más grande, el 7 es el más grande de todos. Entonces al ser más grande también absorbe más. Y se pone generalmente en el cambio de las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde generalmente se está poniendo ese número, aparte del cobertor, depende del tamaño de la persona. Si es muy gruesa va a tener un cobertor L, y el tamaño 7, un 5 abajo y un 7 a la altura del pene para poder cerrar y que cubra y que pueda mantener y absorber si es que la persona se orina, ¿no? Ahora, no les miento que cuando se hace el cambio, el primer cambio de la mañana, o sea, a las 9 de la mañana más o menos, sale una cantidad bastante considerable, y eso es solamente en mi piso. Y en los otros pisos también, ¿no? Pero lo que sí es de comentar que mi piso es el que más pañales utiliza. porque ya los he mencionado en otro capítulo, ¿no? En otro episodio. Ahora, entonces, ¿qué se hace con tantos pañales? Era yo la porque nosotros ya vamos y los dejamos en un lugar preestablecido y se mete esos pañales, las bolsas, que están en bolsas ya embolsados, los metemos, los tiramos, la palabra es los tiramos, en unos barriles. Unos barriles que cabe mencionar que hay barriles que dice ahí que son para jugos, hay otros que son de aceite, hay diferentes, pero estaba viendo ahí que son de Argentina, otros de México, más que nada de esos lugares que he visto esos barriles. Barriles como de aceite, grandazos, grandes. No sé de cuánta capacidad, pero son esos que uno, si va a un grifo, probablemente los vea y los pueda reconocer fácilmente. Son esos grandes. Entonces, ahí los dejábamos y yo, bueno, ahí decía, bueno, ¿y qué harán? Pues no. Hasta que ayer, fue que vi uno de esos barriles que estaba supuestamente sellado y no sé por qué se había reventado el precinto ese que lleva, y estaba levantado y adentro estaban los pañales, pues. Y es que en el lugar que donde los dejamos, donde está dispuesto para que dejemos los pañales, hay una pequeña prensa. Hay una pequeña prensa que entonces lo que se hace, y ahora sí ya sé qué es, prensan los pañales, los prensan, luego ponen las tapas, los sellan. Y de esa forma supongo yo que los eliminarán. Ahora, ¿a dónde los llevan? ¿Qué cosas hacen con eso? ¿Cómo los transportan? No tengo la menor idea. Pero por lo menos sé que eso de ahí van en unos cilindros grandes, van prensados y sellados. ¿Qué irán a hacer con eso? No lo sé. No sé quién tenga esa información. Y no sé si es que en algún momento pueda yo averiguar. Ya me ha quedado con la duda. ¿Qué cosas hacen con eso, no? ¿Cómo lo botan? ¿Cuánto les cobran? No sé. Pero un poco eso. Entonces, 17 minutos. Qué barbaridad. Bueno, pues este era el comentario del día, ¿no? Es esa experiencia nueva en bañando pacientes, haciendo la labor ya directamente de bañar al paciente. No es tan complicado. Tampoco es esto que digamos difícil o peligroso, solamente hay que tener ciertos cuidados. Más que nada, ahora hemos tenido el de hombres y que ha sido fácil relativamente, porque solamente hay un paciente que va con, tiene un, ¿cómo se diría? Una incisión a la altura del estómago, y ahí tiene como un catéter que por ahí come, pero es solo uno, un paciente en hombres. Entonces, cuando hubo que bañarlo, tuvimos que bañarlo a él, ya el enfermero me enseñó, enjabona alrededor y luego ya, eso es todo. De ese lugar donde está abierto, realmente está abierto, ¿no? Pero en el de mujeres, cuando toca el de mujeres, ahí sí son, ¿cuántas personas? Son 5 o 6, entonces ahí como que es un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, no me tocó a mí ese turno, ya me tocará seguro. Pero ya por lo menos tengo una mejor idea de qué se realiza, cómo se hace, y ya hay más seguridad. Ahora, ¿qué me falta aprender? No lo sé, porque siempre me salen con algo nuevo. Ya que pensé que ya había terminado de aprender y siempre me salen con algo distinto, algo nuevo. Esta labor, por ejemplo, la de ingresar, se suponía que solamente lo hacían los enfermeros. y ahora salieron que no, que había pocos enfermeros, y de verdad que sí, porque solamente hemos estado dos personas dentro, y ha habido momentos en que han habido tres adentro, y con tres sí es rapidísimo, ¿no? Las personas que estamos afuera sudamos porque es tan rápido el ritmo con que se avanza, pero esta vez solamente dos personas, no es tan agitado para las personas que están afuera. Bueno, pues creo que ya ahí les he comentado mi día de hoy, un día cansado, pero contento al final, contento, el balance es de estar contento porque he aprendido algo más, no se me ha hecho complicado, ya lo aprendí, y creo que en futuro momentos que tengan que realizar lo mismo, lo voy a hacer ya con más tranquilidad. También sé que tengo que entrar con una botella de agua, de té o de lo que sea, porque estaba que me moría. El enfermero, como ya sabe, él había llevado su té para tomar ahí, y en algún momento me ofreció su té, su botella de medio litro. Pero le estaba viendo de ahí, entonces no, dije, no, gracias, no te preocupes. Sigue nomás, el hombre estaba que se moría más que yo, no sé. Yo supongo que estaba aguantando por la tensión, sudaba menos que él estaba sudando copiosamente, estaba totalmente empapado y no podía más. Tanto así que terminó de hacer el baño del turno, 10:30, vino el almuerzo, 11, 12 de la del mediodía, y después desapareció. Yo creo que solamente vino por mediodía, y como él, pero bueno, eso fue mi día de hoy. Entonces ya ahí concluyo el episodio del día de hoy. Vuelvo a repetirles mi método de contacto. Sé que es cansado, pero yo nunca sé cuándo hay un nuevo oyente, un nuevo podescucha, que espero que sean, que sea así, que día a día haya uno nuevo, por lo menos. Entonces, al mencionar siempre al final que pueden enviar sus comentarios, sus preguntas, que son muy importantes para mí, esas preguntas que hacen que yo pueda tratar los temas a los cuales yo me refiero al final de mi día de trabajo. Entonces ya saben, @miashiropro en Twitter, @desdeaikawa, y la cuenta de Gmail, que es desdeaikawa@gmail.com. Si te ha gustado, o por lo menos no te ha aburrido, y piensas que puede ser de interés para alguien, comparte el episodio, menciónalo. Sé que es complicado a veces compartir los podcasts, porque explicar qué es un podcast ya es complicado. Es más fácil poner el audio y que la persona escuche. Y si se siente inclinado a seguir escuchando, ya encontrará de repente la forma. Hablar de feeds y esas cosas, a veces una persona que no ha tenido acceso a lo que es un podcast, le estás hablando más que en chino. Entonces, ya saben que este podcast se encuentra alojado en la plataforma de Spreaker. También lo encuentras en iVoox y también en iTunes. Si quieren dejar algún comentario, no me voy a molestar. En cualquiera de las plataformas, no me voy a molestar. Sea el comentario que sea. Y nada más por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Yo contento de que estén ahí y yo poder comunicarme con ustedes. Un fuerte abrazo y hasta el día de mañana.